Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 378. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, a través de archive.org y como no en la sintonía de Onda Polígono 107 Toledo, 107.3 de la FM y ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM. Los martes de 6 a 7 y Radio Prat en Nava Asturias a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Chicas al frente, girls on front. Ese es el grito de guerra del movimiento musical y feminista protagonista de los dos próximos programas de Rutas Enemigas, este 378 y el 379, con la colaboración especial de la gente de Divergencias en este de hoy. Las chicas al frente era el grito de guerra. Lo que pretendía este movimiento, el de la Riot Girl, que no lo he inventado todavía, era pues dar protagonismo a las mujeres en la escena musical, rockera y también artística, en un primer momento de ese ámbito pequeño de territorial donde empezaron a desarrollarse, que fue en el noroeste de los Estados Unidos, el estado de Washington y estado de Portland, principalmente, de Oregón, perdón, principalmente. Luego la cosa se fue expandiendo al resto del país y allende la frontera de los Estados Unidos, sobre todo a Inglaterra. De hecho, nosotros nos vamos a centrar en el ámbito anglosajón en estos dos programas. También hay un poco de trampa en estos especiales sobre las Riot Girls, porque no solo nos vamos a limitar al movimiento en concreto, sino también vamos a hablar un poquito de aquellas otras bandas, aquellos otros grupos, aquellas otras artistas que tenían algo que ver con ellas y también a pioneras e inspiradoras que les hicieron ver las cosas de otra manera a esta gente, ¿no? He dicho antes movimiento musical y feminista, y recalco lo de feminista, porque la cuestión es que, aparte de su influencia musical, la influencia en el feminismo actual de este movimiento es bastante amplia. Está claro que en el movimiento feminista actual, el que más interesa, desde mi punto de vista, el callejero, autogestionario, antiautoritario y nada institucionalizado. Vamos a escuchar música. Hay podcasts, artículos de revista, libros y páginas web donde podéis explayaros a la hora de entender y comprender y conocer este movimiento, pero aquí en Rutas Enemigas, pues la música es principal. Y hemos empezado con las Madres del Cordero, podríamos decir, que son Bikini Kill, una banda de Olympia, estado de Washington, creada en 1990, formada por Kathleen Nana, Katy, Toby y un chico, Billy, a la batería. Ellas llamaban a las chicas al frente, como he dicho al principio, repartían entre las mujeres de los conciertos hojas con las letras para que se desgañitaran con ellas cantando, e incluso se zurraban con los machitos vacilones que estaban en las primeras filas. Ellas están influenciadas claramente por el hardcore punk y por el post-punk. Y la canción que hemos escuchado se llama Feels Blind, está incluida en su primera referencia, una cassette autoeditada del año 91 que se llamaba Revolution Girl Style Now, y también fue incluido en un EP posterior del año 92, ya editado en una discográfica que era Kill Rock Stars y además producido por Ian MacKaye de los Mirror Threat Fugazi. En la canción que hemos escuchado, Feels Blind, le habla un tipo. Kathleen Hanna le habla un tipo de cuya relación no ha sacado nada positivo, pero de la que sí ha aprendido algo. Vamos con otra banda, Veruca Salt. No es una banda propiamente Riot Girl, pero sí que le afectó, sí que le llegó la onda y está muy claro en su música y en su concepto, ¿no? Ellas eran de Chicago, estaban comandadas por las guitarristas y vocalistas Nina Gordon y Louise Post. Adoptaron el nombre Veruca Salt de ese personaje, niña rica, deseable, de Charlie la fábrica de chocolate, y se caracterizaban por unas guitarras duras y unas voces fantásticas que le daban unas armonías curiosas a sus canciones. La canción que vamos a escuchar se llama All Hail Me, está incluida en su primer LP del año 94, American Things, y también fue cara B de su gran hit indie, Seether, un single que lo petó bastante en su momento. El disco, American Things, llegó a disco de oro y las fichó Geffen, las fichó una discográfica gorda, ¿no? Lo dicho, el contraste entre su dulzura vocal y la tremendez de sus letras y el guitarreo, pues es bastante interesante. Y en esta canción que se llama All Hail Me, hablan de una especie de hombre del saco, en primera persona además. Vamos a escuchar a Veruca Salt. Estaban Veruca Salt dándonos caña con ese All Hail Me, y ahora vamos con un sector, podríamos decir, del movimiento de Riot Girl, el queercore, o sea, chicas lesbianas, militantes, y esta banda que vamos a escuchar es del palo, ¿no? Se llama Excuse 17, banda de Olimpia, como las Bikini. Año 93 a 95 estuvieron en marcha, compuestas por Becca, Carrie y Curtis, otro chico, normalmente baterías, por cierto, y que fue la primera banda de Carrie Brownstein, perdón, que luego fundó las fundamentales Sleater-Kinney, ¿no? Ellas participaron en el recopilatorio mítico Free for Fight to Fight, perdón, otra vez. Un proyecto de autodefensa feminista contra las agresiones machistas que tuvo bastante predicamento, ¿no? En el ámbito. Y vamos a escuchar de ellas una canción incluida en su segundo y último LP del año 94 llamado Such Friends Are Dangerous, también editado por el sello discográfico de Portland, Oregón, Kill Rock Stars, que dio mucha cancha al movimiento, como podéis ver. Y el tema que vamos a escuchar de las Excuse 17 se llama Forever Fire. Vamos con ellas. Estaban Excuse 17 con Forever Fire, y ahora pues nos vamos a ir con el primero de los divergentes aquí en Rutas Enemigas, este programa especial, esta primera parte especial de Riot Girl, que no es ni más ni menos que Carlos Watts. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarte así en directo, cara a cara. ¿Qué tal la experiencia directo? ¿Es de las primeras tuyas o no? Pues sí, más o menos. Tendría que hacer memoria. Bueno, pues habéis elegido como siempre una canción cada uno de vosotros, y sí. En tu caso, ¿qué, con qué nos vas a deleitar? Pues he elegido una de Patti Smith, ya sé que no es Riot Girl propiamente dicha, pero me parece como la madre de todas las Riot Girls, y en concreto cogí Rock and Roll Nigga porque me parece la más Riot de todas las canciones de Patti. Sí, sí, eso es cierto. Patti Smith, como hemos dicho antes, ha habido un poquito de trampa en el programa, aparte de meter a grupos del movimiento, luego a adyacentes o satélites, y luego las pioneras. Y esta es una. Cuéntanos algo más de en tu línea, o sea, como cuando lo hacéis habitualmente enlatado. ¿Qué bueno, a nos ver, cuentas? de Patti Smith tampoco hay que contar mucho. Sé que, bueno, está instalado ahí ahora ese rollo de que es una intelectual, no sé, coñazo y tal, pero yo creo que es una percepción un poco equivocada, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este tema que vamos a escuchar, Rock and Roll Nigger, a ver, intelectual. Sí, puede ser que el contenido y tal sea intelectual, pero la verdad es que es un trayazo de rock crudo y directo en toda regla. Y la banda, bueno, es que esto es Patti Smith Group, no es Patti Smith, pero bueno, la banda suena como un cañón y ella se desgañita bien a gusto. Ya tenemos comentado muchas veces eso de que el rollo salvaje al final es muy intelectual, es una decisión muy pensada, voy a ser salvaje y tal, pero creo que a Patti Smith se le dan los dos, vamos, las sí. Dos vertientes a la vez las puede mezclar perfectamente y yo creo que le sale muy bien. Y no cantea, ¿no? No, yo creo que perfectamente, ¿no? Puedes berrear ahí que Jesucristo era negro y era un nigga, y Hendrix era un nigga, y su abuela era una nigga, y queda muy macarra y muy... Pese a todo el contenido intelectual que pueda tener, le queda muy macarra. Esta y yo creo que aquí... Perdón. Dime. No, creo que, bueno, que es un tema que ya, que, no sé, si se lo pones a L7 les encaja perfectamente, o a Babes in Toyland, pueden tocar una versión de esta sin modificar la gran cosa. La L7, uno de tus compañeros ha elegido a L7, por cierto. Bueno, la canción está incluida en Easter, ¿no? En Easter, sí, es el tercer disco, es el que más vendió, porque es el que viene Because the Night. Pelotazo, claro, total. Claro, y ahí pegó el rollo, que la canción no es de ella, ella le metió solo el puente, creo, tengo entendido. Uh-huh. Y también tiene, a ver, para mí, ya sé que es un sacrilegio, pero igual hasta me gusta más que Horses, por lo menos es menos denso, es más rock and roll directo, más, no sé. Habemos debate ahí, Carlos, ya sabes que nosotros... Eres el más divergente de los tres. Bueno, no sé. No, este yo creo que hasta a los que no les gusta Patti Smith y creen que es una intelectual, les gustaría este disco. Tiene Ghost Dance, que en medio del disco, que es como si dijéramos su We Will Fall, ¿sabes? En la línea de los estudios, pero bueno, eso también... Uh-huh. Eso también da puntos de rockerismo. Sí, hombre, tú dirás. Eso ya Bueno, yo a Patti Smith no soy un fan loco, pero bueno, la he visto dos veces en directo y ahí sí que hay diferencias con las Riot propiamente dichas, por lo menos yo las que vi a Babes in Toyland y a L7, ya de señoras mayores. Si me dejas después te cuento una anécdota de Babes in Toyland, pero bueno, ellas son como más... van ahí, escupen su tal y se van. Y en cambio, Patti Smith busca mucho más la comunicación, suelta discursos como de, no sé, de hippies, de unión con el universo, y genera un buen rollo, la verdad, que puedes protestar, pero tampoco tienes por qué estar enfadado todo el rato, que estamos allí todos para pasarlo bien. La verdad es que mis dos experiencias con Patti son de 10. Pues nada, a ver si hay experiencias nuevas con Patti, porque estaba ahí en el cartel de la esquena, pero... Sí, lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, no viene con su banda, viene con... Pero bueno, de aquí a que sea, de que a que volvamos a los conciertos, igual hasta viene con la banda original, que siempre le da un plus al asunto. Bueno, pues la anécdota de Babes in Toyland nos la contarás otro día, otro día, porque vamos a poner la canción ya directamente. Patti Smith Group, Rock and Roll Nigger... Easter, y nada, espero que te haya gustado la experiencia del directo. ¿Habrá más, Carlos? Sí, pues sí, así es mejor, hablamos. Sí, es mejor, ¿no? A ti te gusta más, ¿no? Me dijiste que hablar con una pared, no. Nada, yo prefiero hablar contigo, tío. Pues nada, venga. Hablaremos más. Venga, Carlos, pues gracias. Un abrazo, disfrutarlo, chao. Nos vemos, hasta luego. Patti Smith. it is the grass and herb and the tree of thorn and light. Ahí estaban Carlos Watts con Patti Smith Group, Rock and Roll Nigger, y ahora vamos con el siguiente en Divergencias, Efer Chinaski, que es el único que no ha podido estar con nosotros hoy en directo, pero bueno, nos ha dejado algo. A ver qué nos cuenta Fer. ¿Qué tal, gente de Rutas? Bueno, me hubiera gustado participar en directo, pero por una serie de cuestiones no me ha sido posible, así que bueno, os voy a ahorrar esa tremenda experiencia. Pero bueno, quería participar de todas formas en aportar un poco algo en el tema tan sumamente interesante que nos propone hoy Dani, que he decidido que, bueno, por lo menos mando ahí una pequeña grabación. Y en fin, como yo sé que Dani es el que pilota realmente de la escena, ¿vale? Y es el que nos va a informar y nos va a abrir los ojos y nos va a descubrir un montón de cosas mucho mejor, pues yo he decidido hablar de una de las divas del rock que yo considero que ha influido muchísimo, ¿no?, en mucha gente que ha participado, que luego formó parte de esta escena de las Riot Girls. Lo que pasa es que también pienso que es de las que menos se comenta o se menciona, ¿no? Es mucho más fácil ver a que te digan, y con toda la razón, que nombren a Patti Smith, por ejemplo, o a Donita Sparks, que a Wendy Orleans Williams, que yo pienso que esta mujer rompió muchísimos estereotipos, fue un verdadero soplo de aire fresco, pienso, y la importancia que ha tenido no sé si es del todo valorada, ¿no? Porque es verdad que la escena que se movía era muy underground, pero que luego no es menos verdad que artistas de gran renombre como Madonna o Pink o Lady Gaga, seguro que han copiado cosas de algunos de los números que ofrecía Wendy sobre un escenario, ¿no? Porque Wendy era, aparte de una cantante que a mí me gustaba mucho como cantante, muy personal, digamos, era una artista con muchas más facetas, ¿no? Bueno, siempre se le ha dicho que es la reina del soft rock, ¿no? Y de alguna manera es eso, ¿no? Había por ahí una revista o un artículo que decían, cuando fueron teloneros Plasmatic de Kiss, que decían que era más espectacular ver a Plasmatic que a los Kiss precisamente de los 70, que era el momento álgido de la banda, por cierto. Pues yo creo que Lo que decía, hay también una parte que me atrae mucho de su personalidad, ¿no? O sea, quizá por el final que tuvo, ¿no? Ese sin querer entrar en el morbo, ¿no? Pero ese suicidio tan sumamente detallado, ¿no? O sea, tan preparado para decir esto va a pasar y esto quiero que hagáis. Después de dos intentos, ¿no? Pero en una etapa de su vida que ya se había retirado, que vivía ahí en el bosque, ¿no? Y sin embargo, pues seguía teniendo ahí una serie de problemas evidentes de tipo depresivo, ¿no? Pues yo creo que eso nos no viene a. Nos dibuja un poco la personalidad de ella. No sé, yo creo que pese a ese aspecto tan sumamente duro en muchos de sus apariciones, evidentemente tenía que haber una persona ahí especialmente sensible, ¿no? Y bueno, y quizás muchas de las cosas que hizo, por ejemplo, militar, era militante de movimientos de defensa de animales, también contra la obesidad, era una serie de cosas, ¿no? Que hacen que era una persona evidentemente comprometida, ¿no? Y no solamente rompió muchísimas barreras para las mujeres, sino que yo creo que además lo hizo con una manera absolutamente brillante, ¿no? En fin, no sé mucho que contaros porque es que en realidad sé muchas cosas de ella, pero es que realmente no sé cómo resumirlas en una breve intervención. En cualquier caso, yo os pediría, o os aconsejaría, que os acercaseis, porque a nivel musical, quizás para mí por lo menos es lo que más me gusta, por encima del resto de sus obras, es el disco El Golpe de Estado de Plasmatic, ¿no? Yo recomendaría que escucharais ese disco, porque ese disco yo lo descubrí con 13 años, creo que fue, y realmente es de los discos que más veces he escuchado en mi vida, porque, aunque sea por épocas, pero siempre vuelvo a él una y otra vez, porque me parece toda una radiografía de una época que ya no volverá y que de alguna manera es imprescindible conocer para conocer lo que vino después, ¿no? Así que bueno, después de este rollo poco inspirado, os invito a que escuchéis el rock and roll de Plasmatics y ya me contaréis, ¿eh? Venga, salud. Pues ahí sonaba Wendy Williams con sus Plasmatics, esa fiera propuesta de Fer Chinaski. Y ahora tenemos al que falta, desde Madrid, desde Leganés, desde Getafe. Getafe. Gaby Seidel. De la aviación española. ya te di. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenido al directo bien, de Rutas Enemigas. Bien. Bienvenido bien, al directo ¿verdad? Rutero. Pues, ¿qué nos propones tú, Gaby, tío? Pues yo he propuesto a L7. L7, sí, señor. Vamos, yo las llamo L7. Ya sé que hay gente que las llama E7. Hay que ser... Para mí son las L7 de toda la puta vida. Cabal. Y ya no voy a cambiar a esta altura el nombre. Es difícil, sí. Y nada, las propuse porque las tengo mucho cariño. Un grupo con el que crecí y que estuvieron en todo lo que había que estar en los 90, estuvieron ellas metidas en todos los fregados. Uh-huh. Y bueno, creo que nunca se las ha reconocido. O sea, siempre ha sido como algo pintoresco. Yo creo que es el signo del asunto, claro. Sí. Claro, un poco del machismo típico, y me incluyo, de todos los que ¿no? aficionados al rock, ¿no? Entonces, cuando vienen a tocar el L7, parece que era que como es algo exótico, ¿no? Bueno, vienen un grupo, perdona, ¿sabes? El L7, por eso estuvieron en todo. El primer disco lo publica Epitaph, giran con Bad Religion, luego el segundo disco se lo publica Sub Pop y allí ya se meten en todo el meollo. Puedes buscar en la red fotos de ellas con los Nirvana, con Soundgarden, con Pearl Jam, con todos. Y luego ya a partir de ahí es que estuvieron pues eso en todo. Tocaron en Rock en Río para cientos de miles de personas, tuvieron un hit single en uno de los discos más vendidos de la década, el Fat Out the Land de Prodigy, tiene un tema suyo. Sí. O sea, quiero decir que bueno, que son historia del rock. Pero sí. Eso, vienen a tocar a la esquena y que vienen las chicas. El comentario general es que no tocan muy bien. Nos ha jodido los Ramones, que eran Grateful Dead. No me jodas. Es tremendo, ¿no? No sé si te acuerdas tú, pero los comentarios generales eran que es que no son muy buenas músicas. ¿Cómo que no son buenas músicas? Pero son unas máquinas, o sea, fue un conciertazo espectacular, o sea, de los mejores que había en ese escenario. Espectacular, el concierto de aquella edición fue una cosa. Yo ese año, la única razón por la que para mí no fue el concierto de aquella edición fue porque lo que hizo Black Mountain en ese mismo día a mí me dejó loco, probablemente porque, no sé si fue ese mismo día o el día anterior. No me acuerdo. Pero, creo que fue el día antes, ahora que lo recuerdo. Probablemente porque iba un poco mamado, que además iba con Chinaski. Sí, ya os vi, dos sacapuntas, sí. Y el concierto de Black Mountain me llegó un poco más a la cesera, ¿no? Porque fue como un viaje. Pues a mí no. A mí el de... Fue un viaje, se cascaron el primer disco entero y allí estaba todo el mundo, pues, volando. Yo prefiero pero el de L7. Fue brutal, macho. Me quedo con el L7 de aquella edición, sí. ¿Y qué has elegido? ¿Qué canción? Pues he elegido una de uno de sus discos menos reconocidos, que fue, si no me equivoco, yo creo que fue casi el último que sacaron antes de separarse. O puede que después sacaran uno, el de Slap Happy este, uh-huh. No lo tengo bien ubicado. No sé si lo sacaron y ya se habían separado y volvieron para sacarlo, pero bueno, en realidad creo que es el disco que cierra su época dorada, por decirlo así, y ese se llama The Beauty Process, y, sí. Y en él hay un tema que siempre me ha gustado mucho, que además define muy bien a L7 porque siempre se han manejado muy bien entre el pop y los arrebatos punk e incluso heavy en muchos de sus temas. Sí. Y luego siempre han tenido mucha mala hostia. Y esta canción en concreto, que se llama The Masses Are Asses, las masas son culos, pues viene que ni pintada para esta maravillosa distopia en la que estamos viviendo. Bueno, para casi siempre, Gaby. Efectivamente, casi siempre viene bien, pero en estos momentos de distopia futurista que nos ha tocado vivir, pues una canción que se titula así, Las masas son culos, no, nunca viene mal tenerla en la cabeza, presente. Pues vamos a escuchar al L7 y muchas gracias, Gaby. Te volveré a llamar. Cuando quieras. Pues nada. Tú lo has dicho. Yo no es culpa mía. Venga, gracias, tío. Venga, un abrazo, Dani. Nos vemos pronto, espero. Nos vemos pronto, sí. Hasta luego. Hasta luego. Acabas de escuchar L7 con The Masses Are Asses, esto es Rutas Enemigas número 378 y nos puedes escuchar, como siempre, en Onda Polígono, Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Gracias a los tres de Divergencias por estos tres temazos y seguimos, vamos a la recta final del programa y ahora vamos a Inglaterra, a Brighton. Como he dicho antes, pues su primer traslado, por así decirlo, del movimiento Riot Girl fue allí al Reino Unido. La banda que vamos a escuchar es capital en el asunto, se llama Huggy Bear, de Brighton, como he dicho, banda mixta, Nicky, Joe, John, Karen y Chris. Se definían como Girl Boy Revolutionaries. Se negaron durante muchos años a ser fotografiados, a dar entrevistas a la prensa convencional. Montaron algún que otro pollo en la televisión, en un programa llamado The War, actuaron, y luego hubo un reportaje sobre unas modelos norteamericanas. Las chicas de Huggy Bear se rayaron bien y empezaron a vocear y a insultar al presentador en directo. El disco que vamos a escuchar de Huggy Bear se llama Our Troubled Youth, es un mini LP compartido con las Bikini Kill del año 93, su primera referencia del Huggy, editado otra vez en Kill Rock Stars, como no, y su influencia se ha extendido en el tiempo. Gente de los Bloc Party, un grupo actual, dice que esta canción que vamos a escuchar, esta canción es exactamente Blow Dry, les cambió los esquemas. Vamos con Huggy Bear, Blow Dry. Snowstorms deep, I'm not your little cutie cat. I'm not your sweet jelly smooth crack. I'm the lady with the bouffant hair, shiny, shiny bouffant hair. Yes, that's right. I'm the lady with the healthy bouffant hair. Don't you look at it when I walk into the post office, drop down top cat, 'cause I'm no novice. My hips will be swinging. Huggy Bear con ese Blow Dry, y ahora nos vamos con una banda contemporánea y de gran importancia en el ambiente musical norteamericano indie de aquella época. Se trata de The Breeders, la banda de las hermanas gemelas Kim y Kiri Deal. Kim, bajista de los Pixies y compositora y cantante de muchos temas. Tania Donnelly de Belly, Josephine Wings, principalmente ellas cuatro. Luego el batería, como no, y demás, que fue cambiando, si no me equivoco. The Breeders empezó como un proyecto alternativo para Pixies, ¿no? Que Kim se montó para desarrollar su talento en condiciones, porque estaba encabronada, porque no la dejaban, en plan George Harrison, no la dejaban explayarse a gusto. Pero tras la ruptura de los Pixies, pues se convirtió en su principal banda, obviamente. Su primer disco pop data de 1990. Y lo que vamos a escuchar es el LP previo a su gran obra, el LP Las Splash, que se trata de un EP llamado Safari, año 92. Lo editó 4AD, una editora, vamos, una discográfica independiente, y Elektra, una multinacional, a la limón. La canción que vamos a escuchar de The Breeders, incluida en este EP, es la que dará título, Safari, The Breeders. de Breeders tan fantásticas como siempre. Y no vamos a ir, vamos a acabar este 378 de Rutas Enemigas. Solo recordaros antes de presentaros la última canción, de que la semana que viene estará la segunda parte de las Riot Girls, y que el día 13 de febrero celebremos aquí en Onda Polígono el Día de la Radio con una programación especial durante toda la jornada, y en la cual Rutas Enemigas tendrá su participación, si no me equivoco, a las 10 de la noche, creo. Aseguraré la próxima semana, como todavía hay otro programa en medio, aseguraré, pero si no me equivoco será a las 10 de la noche, un programa que solo será escuchable a través del directo, no hay más, no lo voy a poner en podcast ni en nada, y que recopilará actuaciones en directo a lo largo del programa que ha habido aquí en Rutas Enemigas, ¿no? Vamos con la última, otra pionera, Essen Cervenka, integrante, cantante y compositora de los ex banda punk de la primera jornada angelina. Vamos a escuchar de ella un tema, vamos, de ellos, un tema de su primer disco del año 80, Los Ángeles, en el cual el productor fue ni más ni menos que Ray Manzarek, el teclista de los Doors, y en esta canción que vamos a escuchar, que se llama Náusea, pues él toca las teclas también y le da ese toque característico y tan personal que él tenía. Pues con el Essen Cervenka y con sus muchachos de ex nos vamos a ir. Hasta que ha llegado el 378 de Rutas Enemigas. Nos escuchamos la próxima semana. Pasadlo muy bien. ¡Hala! Hasta luego.